Hemos llegado al final de la semana, es un día viernes, este programa se transmite en este horario y luego nosotros nos vamos a encontrar esta noche en el resumen de lo que hemos conversado durante la semana. Es un día de preparación, Dios ha dejado un día de descanso y el viernes nos preparamos para encontrarnos con el Señor, con la hermandad, con los amigos, en la iglesia. Es un lindo día realmente, que ojalá Dios nos dé un día de paz y de tranquilidad, haciendo alusión a lo que es la conversación de esta semana. Les habla Raúl Medina, bienvenidos. Un cariñoso saludo y nuestros mejores deseos de paz para usted y su familia. Mira, antes de la crucifixión de Cristo, Él les entregó un cometido o le entregó algo maravilloso, un regalo, un legado de paz. En realidad les dice, la paz os dejo. Mi paz os doy, yo no la voy a dar como el mundo la da, sino que la voy a dar de como yo la tengo, como la he gozado, como la he vivido. Ustedes me han visto como yo he gozado sirviendo al Señor. Eso es lo que yo les entrego como legado a ustedes. Ahora, esa paz no es la que proviene del mundo, o no es la que nosotros podríamos tener al conformarnos al mundo. Yo no me hago problema por nada, yo hago lo que los demás hacen y punto. La paz que el Señor nos ofrece es algo totalmente diferente. Claro. Ahora, acá el autor en la guía de estudio nos lleva a reflexionar cómo nosotros podríamos en la iglesia ser personas que llevemos a la paz, a la tranquilidad, al sosiego. ¿Cómo podría ser eso, Horacio? Cuando hay desacuerdos a veces que son un poco inevitables, ¿qué podríamos hacer? Bueno, yo creo que en esos casos nosotros debemos recordar que la paz es algo que se lleva interiormente. Puede haber muchas tormentas a nuestro alrededor, pero cuando nosotros nuestro espíritu está quieto, cuando tenemos una paz interior, esa paz también se va a reflejar. Y creo que nosotros somos llamados precisamente a ser pacificadores, a cambiar las cosas. Donde hay problemas, donde hay dificultades, que seamos nosotros los que pongamos la palabra precisa que ayude a calmar los ánimos, quizás no los exaspere. Quizás no hay un padrón definido en relación a esto, que cómo puedes ayudar en la iglesia, pero mira, tú no puedes dar algo que no tienes. Y yo creo que primero debo buscar yo como individuo, como persona que pertenezco a ese grupo, la paz que Dios me puede dar. Y lógicamente, si voy y recurro a Él en las primeras horas de la mañana, pido puntualmente por la situación, oro por esos hermanos que están en conflicto, quizás que tienen conflicto conmigo mismo, y se los entrego al Señor de todo corazón, entonces sí voy a comenzar a gozar de una paz, de una linda relación con Dios, y como respuesta a eso yo voy a poder hacer la ayuda, o voy a poder dar la ayuda que se necesita en la iglesia para reconciliar personas irreconciliables. Bueno, creo que ahí está precisamente el secreto. Nosotros primeramente tenemos que estar bien con Dios. Si no estamos nosotros bien con Dios, va a ser muy difícil que vamos a poder ayudar, porque estaríamos en la misma situación. A lo mejor puede que hasta nosotros seamos los que hayamos provocado el problema. Entonces, ¿cómo vamos a pretender llevar paz si nosotros no la tenemos? Yo recuerdo un incidente de una iglesia que habían dos hermanas irreconciliables. Te digo sinceramente, siempre la distancia en el templo era la mayor que se podía dar. Si una se sentaba adelante, la otra estaba atrás. Y siempre una de la otra había críticas muy fuertes y tenían situaciones que estaban trayendo problemas a la relación misma de la iglesia. Pero personalmente la persona me comentó, dice, y un día yo me di cuenta que eso no podía ser porque estoy tratando de caminar aquí para luego estar en el cielo y tienen que estar todas estas personas y va a estar esa persona que yo odio, que detesto aquí en la iglesia. Y entonces dice, me dediqué a orar por ella. Me costó al comienzo porque me molestaba su presencia, cuando hablaba me molestaba, incluso tenía deseo hasta de salir cuando la escuchaba a ella. Pero la oración hizo el cambio. La oración hizo que ahora yo comenzara a presentarla al Señor y la amara. Y ella resumiendo me dice, y ahora somos súper amigas. Ahora somos reconciliadas con el Señor y bajo ese alero podemos marchar en la iglesia. Estas situaciones se arreglan con Dios, porque esto de la paz es un fruto que el Espíritu Santo entrega a las personas. Nosotros no somos capaces de lograr que la paz en realidad esté en nosotros, sino que el Espíritu Santo la coloca. Bueno, una de las cosas que no podemos tampoco olvidar, dejar pasar, es que el enemigo siempre tratará de provocar contiendas, discordias. Así como el Señor trae paz, el enemigo trae discordia. Esta es una obra satánica y nosotros debemos tener cuidado de no caer en esta, en las redes de él, porque sin pensarlo, podemos en algún momento recurrir a la crítica malintencionada y esa es la labor precisamente que hace el enemigo. Por eso que debemos tener mucho cuidado en cuanto a eso. El Señor quiere que nosotros seamos elementos de paz, que seamos pacificadores y debemos serlo. Como hijos de Dios debemos serlo. Debemos demostrar así que el Espíritu Santo ha hecho una obra en nosotros y el fruto de eso es precisamente aquello que nosotros estamos logrando, que no es fácil, pero que lo hemos logrado porque sencillamente nos hemos puesto en las manos de Dios y Él es el que está haciendo su obra en nosotros. Ahora, tenemos que tener en cuenta algunas situaciones bien puntuales y que son reales. Estamos en un mundo donde la paz no es la que predomina. La verdad es que hay conflictos, hay situaciones muy difíciles y eso llega a la iglesia y también hay personas allí que son conflictivas, que el Señor... siempre van al choque, eso lo vamos a tener siempre. Pero el consejo que el salmista dice acá, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Es la pregunta que hace él. Interesante, porque la situación va a seguir con problemas, pero por favor, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Qué estoy teniendo? ¿Estoy confiando en Dios? Esa es la expresión que aparece allí. Mira, él sigue allí en el Salmo 56:11, pero luego en el Salmo 91:5 dice, no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Mira qué expresiones maravillosas del salmista en relación a esto que pueden ser las relaciones. En Salmo 112:7, el salmista dice, no tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en Jehová. La expresión confiado se está repitiendo, él tiene confianza en Dios. Y cuando uno analiza la vida de David, se encuentra que fue un hombre que tuvo que andar muy fugitivo, muy separado de la tranquilidad. Y para sobrevivir, él tenía que tener 300 hombres o más, ¿no es cierto?, bien preparados. Y eso le daba cierta confianza, pero no le daba tranquilidad. No podemos separar la paz con la confianza en Dios. Uh-huh. Si nosotros no confiamos en Dios, va a ser muy difícil que tengamos paz. La paz está ligada completamente a la confianza en nuestro Dios. Y no podemos confiar en Él si no le conocemos. Por eso es la importancia que tenemos de el estudio de las Sagradas Escrituras. Por medio de Él, el Señor dijo claramente, vosotros, dice, que nosotros llegamos a conocerlo por medio de ella. Y eso es importantísimo. De manera que cuando nosotros conocemos a Dios, confiamos en Él, eso trae paz a nuestro corazón y eso va cambiando nuestra vida, va cambiando nuestra forma de ser, de pensar, de actuar. Mira, Proverbios 3:24 dice, cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. Y a veces, Horacio... la intranquilidad del sueño es por algunas situaciones por las cuales no han sido resueltas. Claro. Y tenemos que entender que muchas de estas situaciones no hacen daño a la persona que nosotros quizás queremos hacerle daño, sino que nos están haciendo daño a nosotros mismos. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra. Con la diestra, Isaías 41:10. Entonces, cuando uno piensa en estos textos maravillosos, ¿qué puede hacer? Oiga, primero pedirle al Señor que le dé esa paz, esa tranquilidad, y luego duerma tranquilo, converse tranquilo, asista a la iglesia tranquilo, lleve la paz a la iglesia, y va a encontrarse con cosas maravillosas como resultado. Bueno, que el Señor los bendiga, nos vamos a encontrar esta noche en el sigue la comunidad de su radio Nuevo Tiempo y visite la página www.escuelasabática.cl. Será hasta el resumen entonces.